Bien, amigas, amigos de La Rayuela, como lo habíamos anunciado, ya está con nosotros Andrés Parra Armijos. Ustedes se les puede hacer familiar este nombre. Andrés es el productor y nos acompaña cada viernes con el segmento, con el programa de Hablemos de Cáncer. Él es un científico ecuatoriano cuya formación inicia acá en la ciudad de Quito, muy joven él, y le he invitado porque es importante que ustedes conozcan, amigas, amigos, quiénes son las personas que atrás de micrófonos acompañan, ¿no? Nos acompañan con estos temas de suma importancia en nuestros hogares. Es importante saber quiénes son ellos, cuál es su formación, qué es lo que piensan ellos, por qué están haciendo estos programas. Por eso, pues, le he invitado afectuosamente a Andrés para que compartamos estos minutos. Y bueno, Andresito, un abrazo grande a la distancia. Me complace saber que estás con buena salud. Y vamos a iniciar, por favor, con el hecho de tu partida de acá de Quito. ¿Cómo se da esta beca que te permitió seguir tus estudios y hacer una especialización en cuanto al cáncer? Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros acá en La Rayuela. Adelante, te escuchamos. Muchas gracias, Bachita, y gracias por la invitación. Siempre es un placer estar en la radio y comunicar de lo que más me apasiona, que es el cáncer. Respondiendo a su pregunta, yo estudié en el Colegio Manuela Cañizares y en la promoción mía estábamos con las pruebas del CENESID, que era cuando recién se estaban implementando las pruebas para el ingreso a la educación superior. Y yo tenía la idea de estudiar medicina en un principio, por lo cual yo tenía que estudiar para tener una buena nota, porque dependía de la nota que saquemos en ese examen para poder ingresar a la universidad. Yo en un principio decía tal vez aplicar a la central para estudiar medicina, porque yo siempre tenía esas ganas de estudiar algo relacionado al cáncer. Mi idea inicial era estudiar medicina, después tal vez seguir una especialización en cáncer y así poder trabajar en lo que más me gustaba, que era este campo de la oncología. Sin embargo, saqué una buena nota y formé parte del grupo de alto rendimiento. Esto me daba la oportunidad de escoger dos caminos. Podía yo tener una beca nacional y estudiar medicina en la Universidad Central, como ya había pensado inicialmente, o podía pertenecer al grupo de alto rendimiento como tal, nivelarme, aprender inglés y poder acceder a una de las becas internacionales donde yo podía estudiar la carrera que yo desee en una de las mejores universidades del mundo. Este programa se llamaba Universidades de Excelencia, que era, bueno, se les daba a las personas que sacaban buenas notas en este examen, que ahora se conoce como hacer bachiller, en ese tiempo era ENES, y así es como yo tuve ya la idea de irme a estudiar afuera. Ahora, yo tenía las ganas de estudiar medicina, como dije al inicio, pero con esta beca ya tenía la oportunidad de estudiar otras carreras que tal vez en Ecuador no habían. Y me gustaba también la parte investigativa, el hecho de no solo tratar a los pacientes con cáncer, sino incluso poder contribuir con alguna medicación o con el descubrimiento de algún tipo de mecanismo de prevención. Entonces yo siempre quería trabajar en la parte investigativa. Claro que la parte clínica también me gusta bastante, es muy interesante, pero yo siempre quería como que trabajar en este tipo de investigaciones, trabajar con el cáncer en sí, tal vez tratar de hacer alguna medicación. Y así es como yo estaba buscando varias universidades y encontré la carrera, literalmente, que era la carrera de mis sueños, porque era una carrera directa. Era cáncer e inmunología. Inmunología al mismo tiempo es una de mis ramas favoritas de la medicina. Era un programa altamente investigativo y se enfocaban en eso, en hacer laboratorio, en estar así produciendo ciencia. Y así es como yo escogí la Universidad de Bristol y apliqué. También tuve que pasar por un proceso de selección, tuve que dar exámenes. Pero al final todo salió como había esperado y logré conseguir el cupo y me pude ir a Bristol. En Bristol, pues bueno, ya comienza tu carrera oficialmente, ¿no? ¿Qué posibilidades tuviste en Ecuador? Porque alguien podría decir, yo me quedo acá en Bristol y hago mi carrera acá. O dentro de la beca tú debías volver a Ecuador. ¿Cómo fue ese acuerdo? Parte de la beca es que nosotros debemos volver a Ecuador y trabajar el doble de años de los que estudiamos allá. En mi caso, yo pasé 4 años, por lo que tenía que venir a trabajar en Ecuador el doble de años, en este caso 8. Bien, ahora, ¿por qué la oncología, no? Hay una cantidad de ramas dentro de la medicina y yo creo que el cáncer, como algunas otras enfermedades, no sé si decirlo, si el cáncer sea una enfermedad como tal, porque también hay distinción, ¿no? Para decir, unas cosas son enfermedades, otras patologías, o otros desórdenes, en fin. ¿Por qué te llamó tanto la atención el cáncer? Porque yo digo que es una de las enfermedades con tanto misterio, silenciosa ella, fíjate cuántos años, pues científicos, médicos siguen con las investigaciones y pues no es que exista una vacuna para ello, ¿no? Sí, yo creo que los inicios o el origen de mi curiosidad hacia el cáncer se basa en lo que usted dijo. Es un enigma, es como un rompecabezas, es como un acertijo que por más que estamos cerca todavía podemos hacer más. Y mientras más avanza la ciencia nos damos cuenta que falta bastante camino por recorrer. Yo cuando era niño, lamentablemente, mi abuelita contrajo cáncer y fue algo tan rápido que no fue ni 8 meses después del diagnóstico que lamentablemente falleció. Y eso creo que fue una de las experiencias más dramáticas, podría así decirlo, o impactantes en mi vida, que mi abuela estaba bien y de repente le diagnosticaron cáncer, era ya un cáncer terminal, un cáncer de colon avanzado, no pasaron ni 8 meses y lamentablemente falleció. Por más que se sometió a quimioterapia, radioterapia, todos los tratamientos médicos. Al mismo tiempo, me causó bastante curiosidad. Yo era un niño de unos 7 años y recuerdo que le preguntaba a mi mamá qué es el cáncer. Entonces, ahí empezó mi pregunta. Yo siempre desde niño como que tuve una inclinación hacia las ciencias naturales desde ya, la biología, me gustaba la naturaleza, el cuerpo humano. Pero en sí, la curiosidad o el interés en el cáncer en particular creo que nace de esa experiencia. Mi abuelita se sometió a varios tipos de quimioterapia. Entonces, al mismo tiempo, yo leía, me gustaba ver cómo eran los tratamientos, qué contenía y cómo producía el efecto en el cuerpo. Después que mi abuelita falleció, me interesó bastante el cáncer porque fue, como dije, 8 meses, fue rápido, por más que el tratamiento era muy... El tratamiento también me llamó la atención porque mi abuelita se le cayó el pelo, empezó a bajar de peso, tuvo todos los síntomas secundarios de la enfermedad como tal. De ahí viene este interés por el cáncer. De ahí, conforme yo iba leyendo, me di cuenta que este problema no es algo limitado a tal vez una población en general, es un problema que está en aumento en el país, está en aumento en nuestra ciudad, y así es como yo fui formando ese interés hacia el cáncer y al mismo tiempo las ganas de poder contribuir de cierta forma para que no suceda lo que pasó. Y eso es lo que yo trato de hacer, enfocarme bastante no solo en los tratamientos, sino en la prevención, porque en el caso de mi abuelita en particular, era un cáncer de colon que se pudo haber cambiado. El pronóstico, que es el resultado final de la enfermedad, pudo haber sido cambiado si es que tal vez se hubiese detectado más temprano y hubiese podido tener otro tipo de tratamiento. Porque al momento del diagnóstico, en el caso de mi abuelita, ya tenía metástasis, ya se había regado todo el peritoneo, varios órganos, y era muy difícil de controlar. ¿Qué es el cáncer, Andrés? El cáncer para mí es un conjunto de enfermedades. También coincido con usted, Bachita, que no es una sola enfermedad. No es como decir una gripe que nosotros ya sabemos que tienes estos síntomas, que tiene este proceso y al final esta cura, o que va a tomar una semana en desaparecer. El cáncer para mí es un conjunto de enfermedades que tienen algo en común. Y ese algo en común es la proliferación, es el aumento descontrolado, es el caos, el no tener un mecanismo de control o un freno. Es un conjunto de enfermedades porque no todos los cánceres son iguales. No podemos comparar un cáncer de colon con una leucemia, que son totalmente diferentes, pero al mismo tiempo lo que tienen en común es la proliferación descontrolada. Es también para mí un problema genético. Es una enfermedad del ADN. El ADN es el código, es una molécula muy grande que tenemos en el núcleo de nuestras células. Y cuando nosotros tenemos lesiones en nuestro ADN, se produce susceptibilidad al cáncer. Por eso yo también lo llamo, es un conjunto de enfermedades genéticas, porque en este caso estamos dañando al ADN, es una enfermedad genética. También lo llamo multifactorial, porque existen varios factores que contribuyen a la susceptibilidad o la aparición de un cáncer, pueden ser factores genéticos, es decir, yo puedo ya nacer con una predisposición genética, ya no depende de mí, y también los factores externos, es decir, si es que yo no tengo un ritmo de vida donde fumo bastante o tomo licor o no tengo un buen estilo de vida, también yo voy a aumentar la susceptibilidad de tener cáncer. Entonces, para mí la definición la que siempre me gusta dar es que el cáncer para mí es un conjunto de enfermedades genéticas multifactoriales, porque es una enfermedad del ADN, multifactoriales porque son varios factores, que tienen en común el aumento descontrolado del número de células. Bien, ahora, ¿qué tan cierto es, de acuerdo a los estudios, a las investigaciones realizadas hasta el momento, es tan común escuchar esto de que quienes tienen una personalidad depresiva o no logran salir de momentos de tristeza, de agobio, podrían desarrollar cáncer con más facilidad? ¿Eso es así? Hay controversia también en cómo nosotros nos enfocamos en esta pregunta, pero en mi opinión es un sí. No es una causa directa como tal, por eso tal vez si nosotros buscamos en internet o tal vez algunos médicos nos dirán que en sí la depresión no es que cause el cáncer, pero cuando una persona está deprimida disminuye el sistema inmunológico, eso es un hecho científicamente comprobado. Si es que nosotros no tenemos un sistema inmune robusto, no vamos a tener células que patrullen nuestro cuerpo tratando de buscar células malignas. Porque de la misma forma que nuestro sistema inmune nos ayuda a protegernos frente a enfermedades infecciosas como como el COVID, por ejemplo, o una gripe, de la misma manera nuestro sistema inmune patrulla nuestro organismo buscando alguna célula maligna que está en proceso de formación de un tumor o de algún tipo de cáncer. Si es que nosotros estamos deprimidos, obviamente el sistema inmune no funciona como debería y eso puede aumentar el riesgo de tener un cáncer. También, si es que nosotros consideramos a una persona deprimida, probablemente esa persona no salga, probablemente esa persona no tenga buena alimentación, probablemente esa persona consuma algún tipo de sustancia o algún fármaco que también puede aumentar la predisposición a un tipo de cáncer. Entonces, yo creo que tiene mucha relación el estado anímico y que una persona desarrolle cáncer. No diría que es una causa, relación directa, pero sí indirecta. Como ya había mencionado, una persona que está deprimida tal vez no se alimenta bien, tal vez no salga, no practique ejercicio, y eso obviamente va a contribuir a futuro que pueda producirse algún tipo de formación de algún tumor. En nuestras primeras conversaciones me llamó mucho la atención que un científico, que una persona pues ligada a este tipo de estudios tenga tanto interés por la comunicación, es decir, lo que tú sabías o lo que tú sabes, quieres un poco difundir al público. Pero normalmente, Andrés, lo que sucede es que, así mismo como en temas económicos, por ejemplo, ¿no? Nos hablan casi, casi como decimos popularmente en chino, ¿no? Es decir, nadie entiende lo que dijo el economista tal o cual sobre la economía del mundo, del país, en fin, nadie sabe nada. En el caso tuyo, resulta que has logrado realmente llegar hasta los hogares con temas delicados, con temas científicos, pero con mucha claridad, ¿no? Es decir, todos podemos entender lo que nos estás diciendo. Háblanos un poquito de esta afinidad con la comunicación y por qué hacerlo, ¿no? Primero, qué bueno escuchar que he logrado llegar a los hogares, Bachita. Eso es una muy buena noticia. Y sí, para mí la comunicación, la divulgación científica es tan importante como la investigación. Si es que nosotros producimos ciencia en un laboratorio, pero al mismo tiempo no comunicamos, no tiene mucho sentido que se mantenga en un grupo esotérico de solo científicos que conversen en un lenguaje aislado y que obviamente la población quede de alguna forma excluida, por así decirlo. El principal interés que yo tengo de la divulgación, de nuevo, creo que se remonta a mi experiencia propia. En el caso de mi abuelita, igual, creo que jugó un papel muy importante el hecho de que no teníamos una información adecuada. Lamentablemente, cuando uno tiene unas noticias de estas, también tiende a caer en la desesperación, porque es algo normal. Si alguien me diagnostica cáncer y yo no sé qué hacer, no tengo a dónde acudir, puedo caer en la desinformación y eso también tiene repercusiones muy importantes a futuro. Entonces, así es como nace mi interés también de la comunicación, de la divulgación científica, de hacer a la ciencia algo accesible, no solo para los grupos que estamos dentro de la ciencia, sino que todos tienen la oportunidad de participar con tal que mantenga un interés. No es simplemente de un lenguaje científico donde solo las personas que están en la universidad o que estudian cáncer o medicina, solo ellos podrían entender, eso no se trata el programa. Por eso también siempre mantenemos, si hablamos de cáncer, un enfoque muy inclusivo, muy accesible para todas las personas, donde incluso niños pueden ir a tratar de comunicar y hablar de cáncer, porque el cáncer es un tema que todos estamos expuestos, tiene relevancia para toda la sociedad y, como dije, es igual importante que la investigación en sí. Estoy recordando que uno de los programas, uno de nuestros oyentes, quería hablar contigo porque precisamente en su casa estaba viviendo el conflicto de su madre con cáncer, ¿no? Y claro, lo que tú dices ahora es lo que pasa en el día a día. Si no nos informamos, si no tenemos acceso a un oncólogo, si no tenemos acceso a qué sé yo, no quiero decir educarnos, pero sobre todo informarnos, ¿no es cierto? En realidad, se vuelve angustioso. Este tipo de problemas de salud, pueden dañar el entorno familiar con mucha facilidad, inclusive, ¿no? Entiendo que tú conversaste con este caballero. Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Es muy enriquecedor poder, más que comunicar o compartir, tener una experiencia directa con una persona que está afrontando una enfermedad como esta. Hemos recibido también algunas llamadas que efectivamente nos dicen como que tenemos esta situación, no sabemos cómo poder continuar, y es muy grato poder dar esa dirección, que después de todo siempre es bueno, y eso es lo que recomendamos en nuestro programa. Y hablemos de cáncer, viene a ser como una especie de ayudante, un acompañamiento informativo, donde siempre nosotros tratamos como que dar una perspectiva enfocada en la persona que está afrontando el cáncer, pero siempre también recomendamos una asistencia médica. Esta persona tenía un tratamiento con... Era una especie de tratamiento un poco innovador y quería ver la efectividad. Y obviamente eso también es como un llamado de atención para todas las personas que, independientemente del tratamiento, por más que sea algo nuevo o algo innovador, siempre debe estar acompañado con la asistencia médica del oncólogo clínico, en este caso, que está siguiendo el tratamiento. No es bueno dejarse tal vez llevar y tal vez, no sé, que este tratamiento me va a curar del cáncer porque le ha curado a esta persona o a la otra persona. Siempre son casos distintos. Y siempre es bueno que, aunque estas terapias efectivamente funcionen, también debemos nosotros comunicar eso a nuestro médico de cabecera, porque muchas veces esos tratamientos podrían, de cierta forma, interactuar con la quimioterapia y la radioterapia. Por eso siempre es bueno nosotros tener la asistencia médica, y obviamente nosotros ofrecemos una dirección en la parte científica, en la parte técnica, de cómo funcionan los tratamientos, qué puede pasar, pero siempre dando ese tipo de acompañamiento. Esta mañana estamos hablando con el científico Andrés Parra Armijos, quien nos acompaña cada viernes acá en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en La Rayuela, en la Franja de La Rayuela. Hablemos de cáncer. Y me gustaría, amigas, amigos, si usted antes no lo escuchó, conéctese los días viernes con la posibilidad de conversar también con Andrés. Puede ser dentro del programa o luego de que el programa haya acabado, puede ser con muchísimo gusto lo va a atender. Me gustaría que Andrés nos cuente hasta el momento, en tu memoria, por favor, de qué se ha hablado hasta este momento, de qué temas nomás se ha hablado en Hablemos de Cáncer. Hemos hablado de una variedad, como dije, el cáncer es un conjunto de enfermedades, es algo tan heterogéneo y amplio que nosotros podríamos hablar desde distintas perspectivas. Nosotros tratamos de tener distintos enfoques. Hablamos desde la parte científica, hablamos también desde la parte clínica, hablamos también desde la parte personal y hablamos incluso de la parte psicológica. En este año, que de hecho ya va a ser más de un año de que estamos en Hablemos de Cáncer, hemos hecho énfasis en la parte científica. Hemos hablado de inmunoterapia, hemos hablado de moduladores epigenéticos, que estas son las terapias del futuro. Esto tal vez es lo que nosotros queremos compartir con mayor hincapié, porque es lo que está pasando actualmente en la comunidad científica, en un lenguaje obviamente accesible que sea inclusivo para todos. Aquí es donde incluso nuestros invitados, el año anterior eran niños, donde ellos podían hablar de las bases de la inmunoterapia, de las bases de la terapia génica, porque es, después de todo esto, todas las terapias es algo de lógica, tiene su lógica, tiene su entendimiento, tiene su razón detrás de, que es muy fácil nosotros poder asimilar todos los conceptos de cómo funciona esto. Hemos tenido también un enfoque clínico donde hablamos de síntomas, hablamos de tratamientos, hablamos de cuidados, qué es lo que pasa con algún tipo de cáncer en particular. Hemos hablado también del cáncer de colon, hemos hablado del cáncer de próstata, del cáncer de mama. Siempre tratamos de relacionar con lo que está pasando actualmente en la comunidad científica. Por ejemplo, cuando hablamos de del cáncer de mama, es cuando estábamos en el mes de concientización por el cáncer de mama. Entonces, al mismo tiempo, nosotros damos un enfoque clínico y científico de cómo se produce el cáncer de mama, cuáles son las causas, qué está detrás de eso, cuál es la predisposición genética y, sobre todo, que es el énfasis o la parte principal de Hablemos de Cáncer, que es cómo nosotros podemos prevenir o qué podemos hacer incluso para tratar de disminuir el riesgo que alguien podría tener de desarrollar este tipo de cáncer. Hemos también, como decía, hablado desde la parte personal, hemos tenido personas que, como invitados, que nos comparten su experiencia, porque incluso eso puede ser muy gratificante y muy útil para las demás personas que pueden estar con los mismos problemas o las mismas situaciones. Hemos tenido una persona con cáncer de próstata que nos dio su experiencia personal, nos compartió cuáles eran sus síntomas desde el punto de vista del paciente. Hemos también hablado con una persona que tenía un cáncer de tiroides, de cuál forma, cuáles eran sus síntomas, qué fue lo que ella pasó, para que esto le pueda dar una idea. Otra persona que nos escuche que tal vez esté pasando por la misma situación. Y por último, hemos hablado de un enfoque psicológico. Tuvimos un invitado muy interesante, donde nos dio la parte psicológica de cómo nosotros, especialmente esto fue dirigido a la comunidad médica, cómo deberíamos dar la mala noticia a una persona con una enfermedad de cáncer o una enfermedad un tanto catastrófica, cómo se debería dar. Entonces, nosotros involucramos varios tipos de perspectivas de cómo nosotros podríamos hablar de cáncer. Esta mañana con nosotros Andrés Parra Armijos, productor de Hablemos de Cáncer. Él es un científico, tiene su aval, es un estudioso, además, un apasionado por lo que investiga y hace. Yo quiero agradecerte de manera muy especial, Andrés, por el trabajo, por el aporte que estás haciendo a la comunicación, a la radio. Este es un voluntariado, hay que decirlo. Es un voluntariado donde hay muchas exigencias, muchas obligaciones. Y sigue siendo voluntariado. Mil gracias. Nosotros invitamos a nuestro público para que se unan a nosotros todos los días viernes a las 9 de la mañana. Inicia la Rayuela, como ustedes conocen, de 9 a 12 es nuestra franja. Y dentro de ello algunos segmentos, algunos programas que tratan diversos temas, diversas ciencias inclusive, diversas especializaciones. Entonces, nuestra invitación a que se unan a nosotros y, por supuesto, nuestra recomendación, y le pido a Andrés también que nos ayude con un poco este mensaje, ¿no? Nosotros diariamente pedimos a ustedes, amigas, amigos, recordar a cada momento que la pandemia no ha terminado. Eso es fundamental. Si bien podemos tener ahora un poquito más de relajamiento, no significa que debemos descuidarnos realmente de protocolos de bioseguridad, la misma mascarilla, el lavado frecuente de manos, esto de reunirnos masivamente o asistir a sitios o a eventos donde exista una concurrencia masiva, ¿no? Entonces, todos queremos que la pandemia finalice, pero no va a finalizar si es que cada uno no asume esto con una responsabilidad, como un compromiso individual, Andrés. Totalmente de acuerdo, y al mismo tiempo quiero agradecer a la Rayuela por habernos dado este espacio de comunicar historias, de comunicar la ciencia detrás del cáncer. Es muy importante tener estos espacios que nos brinden la cobertura y la apertura al mismo tiempo para divulgar ciencia. Con respecto a la pregunta de la parte del COVID, tiene incluso mucha relación con el cáncer. Nosotros no debemos todavía bajar la guardia, debemos mantener los protocolos de seguridad. Tiene mucha relación lo que es COVID y lo que es cáncer. Una persona con cáncer va a tener una predisposición mucho más alta a tener los efectos negativos de la pandemia, por lo cual también nos unimos a este llamado a no bajar la guardia, a mantener los protocolos que son recomendados por el Ministerio de Salud, por los organismos incluso internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Todos los datos donde nosotros podemos ver los protocolos, donde podemos tener las directrices de cómo nosotros debemos manejar esta situación, debemos seguir, no debemos bajar la guardia. Mil gracias, Andrés Parra, por estar esta mañana con nosotros acá en La Rayuela. Un abrazo a la distancia, ciertamente. Y pues siempre estamos conectados diariamente, semanalmente. Por lo tanto, pues seguiremos charlando. Un buen día. Mil gracias nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Bachita, también. Y los esperamos en Hablemos de Cáncer.